Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música, temas importantes. Hoy un gran saludo para Juanito Galde. Juan, ¿cómo se escucha el volumen a esta hora? Según mi registro, escucho bien. Oye, vamos a hablar de un tema muy importante con un gran amigo que nos acompaña. Muy buenos días, ¿cómo estás? Al micrófono. Hola, buenos días. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Con quién hablamos? Bueno, hoy soy yo, Francisco López. ¿Francisco López del INJUP? No, Francisco López de Fundación Venus. Ah, ya. ¿Cómo está ahí? Bien, bien, bien. Muy bien. Gusto tenerte por acá. Sí, pues aquí venimos a hacer un poco de prevención, a hablarle un poco. Hoy día les vamos a hablar un poco de lo que es la droga como reforzador de la personalidad. ¿Cómo es eso, reforzador de la personalidad? Bueno, mira, te voy a contar un poco. La gente empieza consumiendo droga muchas veces, o alcohol, para poder tomar un poco más de confianza, sobre todo la gente que es tímida. ¿Ya? Lo pasa bien, se desinhibe, lo pasa muy bien. Y entonces con esto no se da cuenta cómo se empieza a meter en la droga, porque se empieza a enamorar. Porque ¿a enamorar? A enamorar de la droga, porque lo hace sentirse muy bien. Lo pasa chancho. Va a una discoteca o va a alguna reunión social y ellos pueden conversar, personas que jamás se pueden conversarle a otras personas, ellos conversan con otras personas, le hablan. ¿Como un desinhibidor? Claro, un desinhibidor de la personalidad. Mira, oye, ¿quién más traes el día de hoy? Bueno, hoy te traigo a Víctor Opazo. Buenos días. Hola Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo que tú venías al día de hoy? Bueno, yo vengo exactamente porque ese fue como mi tema, como partí con el consumo de drogas. ¿En serio? Sí, pues yo siempre tuve problemas de personalidad desde que era muy pequeño, me costaba relacionarme con las demás personas, hablar con mujeres, en realidad en general como relacionarme con otras personas. ¿Te costaba relacionarte? Claro. Ya. Yeah. Entonces yo partí por ese lado. Mis compañeros de curso tomaban alcohol, yo comencé a consumir alcohol de esa misma manera, salir a fiestas, empezar a tener más amigos. De a poco fui conociendo otras drogas como lo es la marihuana. Y el problema con la adicción es que cada vez te va pidiendo más, po. Cada vez lo necesitaba más, era como mi seguridad. Mi seguridad se transformó en el alcohol. Tenía que saber tomar para cuando necesitaba algo, cuando estar seguro de algo. Siempre tuve ese problema a lo largo de mi vida. Y bueno, como la adicción siempre va en aumento, después cada vez iba necesitando más, entré a la universidad y se fue volviendo como parte de mi personalidad el tomar, el consumir drogas. Y eso fue terrible para mí, me generó muchos problemas a futuro, que hoy en día todavía me afectan. ¿Qué has perdido tú con todo esto que nos has contado? ¿Qué es lo importante en tu vida que se ha perdido? Bueno, en realidad yo siento que lo que más he perdido es tiempo de mi vida, porque me mantuve estancado durante todo el tiempo que consumí drogas. No tenía metas, no tenía futuro. Nunca tuve un plan a seguir, siempre mi vida fue carretear. Era como lo único que me hacía sentir bien, porque realmente ni me conocía. ¿No te conocías? No, claro que no. Y eso fue todo por el consumo muy seguido de sustancias. Amigo, desde el punto de vista clínico, ¿qué nos puedes comentar de esto? Yo te comento, la juventud el día de hoy, se ve mucho esto en la universidad, en los colegios, el reforzar la personalidad con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína. Se está viendo mucho y la gente no sabe, Juan Carlos, el daño tremendo que se está haciendo. Esto yo lo quise hablar hoy un poco más para los padres que nos escuchan mucho, que están criando a los niños, que muchas veces lo toman como divertido el ver a su hijo pasarlo bien de repente en una fiesta, en un carrete, o que le cuenten. Claro, chico, ven a tomarte un copete. Claro, con tu papá. Ven a tomarte algo, o no, papá, sabés que anoche lo pasé súper bien en la fiesta, me tomé un copete, bailé con esta mina y lo pasamos súper bien. Bravo, hijo. Y no se dan cuenta. Claro, reforzando eso. No se dan cuenta cómo empieza el daño en ese pequeño o en ese adolescente que está empezando su vida, porque va a empezar a necesitar alcohol o droga para poder sentir seguridad más adelante, hacerse seguro de sí mismo. Oye, y los casos que ven en Venus están relacionados con lo mismo, imagino. Sí, pues. La gran mayoría de los casos tienen problemas de autoestima y de seguridad. Aquí no, me llegó una pregunta, te la hago al tiro. La pregunta Ricardo García Huidobro me dice, ¿diferencia entre el alcohol, marihuana, pasta base, causan lo mismo en la mente? No causan lo mismo. Pero los tres son reforzadores también de la personalidad. Claro, si yo estoy extasiado con cocaína o pasta base, obviamente que igual me va a salir una personalidad mucho más que me va a aflorar, me voy a poner mucho más conversador, voy a hablar más. El alcohol también hace lo mismo, también disminuye la personalidad, y la marihuana también, fíjense, muchos creen que la marihuana solamente la usan para relajar, y no es solamente para eso, porque también la ocupan para poder carretear, pasarlo bien, conversar, ¿cierto?, en un estado más relajado. Y la marihuana, ahí tenemos el efecto contrario, porque la gente que es mucho más acelerada, que vive bajo un estrés, Juan Carlos, la marihuana lo ocupa para eso, para poder tranquilizarse, para poder estar tranquilo. Para bajarse. Para bajar, ¿cierto? Para bajar un momento, para estar tranquilo. Entonces, en este mundo tan rápido, tan sintético que estamos viviendo, las drogas están ahí, a la mano. Entonces, ¿qué es lo más rápido en estos momentos? ¿Cómo me quito este estrés de la semana? ¿Cómo lo bajo? Vamos, un pito de marihuana. Vamos, hay un pito de marihuana ahí que es más rápido, ¿cierto? Claro. Hay un vaso de cerveza, hay una botella de ron ahí que es mucho más rápido que hacer otras cosas para poder yo sacarme el estrés. ¿Y cuál sería la estrategia para evitar esto, sobre todo los papás? Bueno, la estrategia de los papás va mucho en esto. Lo que pasa, ¿sabes qué, Juan Carlos? Que hay muy poca prevención de drogas. Hay mucha poca. Yo hablo de esto, sinceramente, se sabe muy poco de las consecuencias que causa la droga. ¿Ya? A nivel social, a nivel biológico, las consecuencias que hay el día de mañana, lamentablemente, son muy grandes. Yo creo que. Sí. Que nos falta trabajo en los colegios, ¿cierto? Claro, falta implementar algo en los colegios. Falta implementar algo bueno en los colegios, que ahora, vaya gente que realmente sepa del tema, que a los muchachos les muestre las consecuencias el día de mañana. Yo creo que es un llamado. ¿Pero no te parece extraño que, teniendo el diagnóstico claro, no sea algo más efectivo en las comunidades educativas? ¿Sabes qué? Yo no creo que haya un diagnóstico claro. ¿No? No creo que haya un diagnóstico claro. Yo creo que nos gusta aparentar en este país. ¿Ya? Nos gusta aparentar y de porque estamos aparentando, tapamos las cosas. Nos gusta tapar el sol con un dedo. Y yo creo que desde ahí va el tema de las drogas. Porque por eso los colegios no quieren abordar el tema de las drogas. No estamos bien, entonces no hablamos de drogas. No hablamos de droga, vos. ¿Cómo va a venir alguien a hacerme prevención al colegio, vos? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que si los niños aquí están todos bien? Oye, Juan Carlos, te cuento, hace un par de meses atrás fuimos a un colegio X a hacer prevención. De los 40 muchachos, 38 te puedo decir que levantaron la mano de que estaban, que habían consumido droga, y 20 estaban consumiendo droga. ¿Y el rango etario? Estamos hablando entre 16 y 18 años. Muy niño, ¿eh? Y ya la proyección de esos muchachos es que van a quedar pegados. La gran mayoría sí. No lo van a vivir como en una etapa. No. La gran mayoría. Porque no tienen quien lo asesore en ese ámbito. Claro, entonces es lo que falta. Falta más prevención. Falta que vaya gente que sepa del tema, que les hable, que les diga la verdad. Si aquí lo que pasa es que andamos con muchos temas tabú, aquí hay gente que tiene que ir directo al grano. Directo al grano. Oye, me preguntan acá si en Fundación Venu lo que hacen realmente es efectivo, porque Adolfo Julián Rodríguez me contaba que vivió ese tema, pero que no ha podido salir adelante. Claramente nosotros ponemos todo esto aparte para que se haga un tratamiento efectivo. ¿Ya? La idea de un tratamiento efectivo es hacerlo con... Primero que todo, tiene que querer, pues, Juan Carlos. Para hacer un tratamiento efectivo, una persona tiene que querer. Quiere querer cambiar. Y ir poniendo, entregándose, llegar entregado a un tratamiento. Una persona que es sincera dentro de su tratamiento, que viene entregado, que quiere cambiar, yo creo que lo más probable es que sea un tratamiento muy efectivo. No, y aparte, ¿cómo se llama? Más allá de dejar las drogas, el tema del tratamiento tiene que ver con cambiar completamente lo que es la personalidad. Si uno tiene una personalidad adictiva desde mucho antes de consumir drogas, eso es lo que uno tiene que saber. Entonces, de a poco va a ir transformándote en una persona con un carácter mucho más sano, y de esa manera vaya a poder manejarte bien frente a todas las situaciones de tu vida, ¿cachai? Uh-huh. Vaya a tener un mejor desplante frente a la vida en general. Aquí Andrea Aro, que es una compañera de la universidad que está escuchando, me dice, qué valiente lo que el joven está dando, su opinión, por no todos la dan. Pero te pregunta, ¿qué fue lo que te hizo a ti darte cuenta que estabas tocando fondo? Bueno, a mí en mi caso me di cuenta porque me volví una persona súper mentirosa. No podía contarle las cosas que estaba haciendo a mis viejos porque realmente les decía que estaba en la universidad, dejé de ir a las clases, me dedicaba... Sí, pasé por varias carreras, pero en realidad como que nunca me dediqué, siempre me dediqué como a carretear. Estaba perdido en ese mundo. Me dedicaba a vender marihuana, vivía de eso, trabajaba para solo consumir. Mi vida giraba en torno a lo que era la marihuana, el clonazepam. Y de a poco me fui hundiendo hasta que empezaron a salir a la luz ciertas cosas que había escondido durante mucho tiempo y me tuvieron que internar. Realmente yo no tomé la decisión, pero hoy en día agradezco demasiado que me hayan metido un tratamiento de rehabilitación porque siento que me ha hecho demasiado bien. No me daba cuenta, no veía los problemas que yo tenía en mi vida, yo veía que mi vida estaba perfecta. Y hoy en día me doy cuenta de lo mal que estaba, de lo enfermo que realmente estaba, porque me pongo a pensar en para dónde iba y no iba para ningún lado realmente. Siempre tenía las mismas excusas, un montón de castillos en el aire que nunca funcionaron porque no estaba bien, siempre me gastaba todo en droga. Era mi única forma de sentirme bien en esos momentos. Y hoy en día tengo un horizonte mucho más amplio de la vida en general. Sé que no puedo consumir nunca más esas cosas porque no quiero hacerlo, no quiero volver a lo mismo que estaba antes. ¿Qué es lo que te hace rechazar verdaderamente? Oye, vamos a una fiesta, pasémoslo bien. Bueno, en el fondo lo que me hace rechazar eso, yo nunca lo pasé mal consumiendo drogas. El tema fue después. El tema es que el resto de mi vida en general siempre fue depresión, siempre fue sentirme mal. Mi única forma de sentirme bien era carreteando. Entonces, ¿carreteando? Sí, carreteando, consumiendo distintas drogas con distintas personas o solo. Entonces, si ahora yo rechazo eso, es porque no quiero esa depresión para mi vida. Quiero vivir una vida tranquilo, quiero sentirme bien el resto del día en general. Pasarlo bien con cosas cotidianas, disfrutar de las cosas simples de la vida. Igual, obviamente, voy a poder ir tal vez a un carrete, pero con cosas piolas. Tampoco es que vaya a reventarme. Voy a ir, voy a estar un tiempo tranquilo con gente de confianza, gente que no se reviente, que no consuma droga. Y lo voy a pasar bien igual. No es que no lo pueda pasar bien nunca más, si algo súper mal visto. El problema es que acá en Chile toda la gente piensa que pasarlo bien es como consumir mucho, tomar en exceso. Y realmente hay un montón de formas de pasarlo bien. ¿Puedes algo más que aportar con respecto a lo que dice él, como reforzar para los papás que no están escuchando? Hay harta gente en este momento escuchando el programa, están impresionados por el testimonio. Claramente. Al micrófono. Claramente, Juan Carlos, y para toda la comunidad que nos está escuchando, los muchachos cuando encuentran una salida en la droga, el pasarlo bien, muchas veces, por eso me gustaba tanto hablar hoy día de este tema del reforzador de personalidad, no se dan cuenta, porque como dice Víctor aquí, ellos se sienten súper bien cuando están carreteando. Ellos se enamoran de la droga, no se dan cuenta, por supuesto, ellos no se dan cuenta porque lo pasan chancho. O sea, una persona que lo pasa bien con la droga, Juan Carlos, ¿quién va a querer dejarla? Nadie va a querer dejarla. Y que en un momento se pase el tema de la volada, se venga el momento de euforia, ahí como que recién se empiezan a dar cuenta algunos de que le están metiendo las patas. Entonces claramente los papás los papás que están criando, o sea, tener ojo con quién, qué está haciendo mi hijo, con quién anda, los cambios que van teniendo, ellos tienen muchos cambios de ánimo, ¿ya? Los jóvenes son de muchos cambios de ánimo cuando están empezando a consumir droga. Y ellos se van a dar cuenta, porque obviamente van a andar mucho más a la defensiva, mucho más agresivo cuando no estén usando las drogas. No, igual, a ver, sí, adelante, por favor. Bueno, igual aquí volvemos a lo que es el tema principal, que es la droga como un reforzador de la personalidad. La gente que consume drogas por ese tema, después el resto de su vida no soluciona lo que son los problemas de personalidad, sigue siendo tímida, sigue teniendo problemas. Entonces encuentra su única salida en lo que es la droga, y su única forma de sentirse bien y poder relacionarse con otras personas es con eso. Cada vez sigue siendo más. El tema es que con el tratamiento uno trabaja con lo que es la personalidad. Uno mejora su personalidad para poder desenvolverse mejor frente a las otras personas y no necesariamente ocupar de un bastón así o algo para poder caminar tranquilo frente a la vida. ¿Tú sigues siendo tímido? Sí, yo sigo siendo una persona con bastantes problemas de personalidad, pero siento que es algo que yo he ido superando con el tiempo. No es algo que me sea fácil, pero, claro, pero puedo hablar frente a las personas, no es algo que me incomode hoy en día. Oye, acá nos preguntan, ¿cuál es el concepto del reeducado? El reeducado es una persona que... A ver, aquí voy a hablar un poco de inversión de valores. Las personas cuando caen en las drogas invierten sus valores. ¿Qué es lo que hace el reeducado? ¿Por qué se llama reeducado? Porque cuando entran a un tratamiento, nosotros los reeducamos, ¿ya? En muchas cosas, en la parte conductual, la parte emocional, en el tema de los valores. Por eso se llama el tema se llama reeducado, porque ellos se reeducan nuevamente en tratamiento. Ese es el concepto. Vamos a ver una breve pausa y estamos de regreso. ¿Cómo te has sentido acá en la radio? ¿Se sentido bien o no? Sí, no. Sí, muy bien, gracias. Sí, no, estoy hoy día algo más suelto, la otra vez estaba más nervioso. Ya vamos a la música. Es un destino circular. estamos de regreso con ustedes en los últimos minutos de la entrevista junto a mi gran amigo. Adelante, amigo. Juan Carlos, mira, lo que te quiero comentar ahora, siguiendo el tema de la droga como un reforzador de personalidad, cómo terminan los muchachos. Yo he trabajado también con menores de edad, ¿ya? Por lo tanto, he visto con mis ojos cómo terminan esas familias. La verdad de las cosas, que la droga hoy en día está siendo tan dañina para nuestra sociedad y le está cerrando tantas las puertas a estos muchachos, y las familias, sin darse cuenta, muchas veces dejan pasar muchas cosas. Pero cuando yo hablo de droga, hay que hablar de muerte. Hay que hablar de un cáncer que puede tener un niño, un muchacho de 14, 15 años, que no sabe lo que se está metiendo, el descontrol, que llegue a la casa, Juan Carlos, que le pegue a la mamá, que le robe a la mamá, que le pegue a los hermanos, niñas que pueden ser violadas a los 15 años, niños que pueden morir a los 16 años de un infarto por una sobredosis, o se puedan ir en el sueño por estar una sobredosis etílica por el alcohol. Entonces, más que todo, Juan Carlos, yo lo que te quiero comentar y lo que lo quiero mostrar a la comunidad es que esto no es un juego, ¿ya? Al principio te empiezas enamorando, igual que cualquier cosa rica que probamos, pero con el tiempo esto se convierte en un cáncer, ¿no? Y termina destruyendo no solamente a la persona, porque aquí no solamente, Juan Carlos, se va a enfermar la persona, sino que se enferma toda la familia. Toda la familia se enferma, no solamente uno, todos. Recuerdo, por ejemplo, cuando en los últimos momentos en los cuales estuve metido en las drogas, mi mamá se lamentaba, mi mamá decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué no podéis parar? Y la verdad es que uno está tan enfermo que no le pasa nada. Ni siquiera siente dolor por ver a la persona así. Y ahora yo me lamento tanto de no haber hecho caso, no haberme dado cuenta del daño que estaba causando en mi familia en general. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Siento de que destruí en gran parte la familia y hoy en día la estoy pudiendo rearmar, pero con mucho trabajo. Si hubiese seguido por ese mismo camino, lo más seguro es que hubiese terminado bastante solo y con mi familia destruida. O aprovechándome aún más de ellos, porque eso fue lo que siempre hice cuando era adicto. Cuando era un drogadicto siempre me aproveché de mi familia porque realmente no me importaba nada. Ese era el problema grande. Y lo peor es que no me daba ni cuenta. Mira, la verdad de las cosas es que los papás sufren mucho con esto y no se dan cuenta. Y claramente te preguntan, se preguntan a ellos mismos qué están haciendo mal. Pero ahí es cuando también hay que mirar un poquito para atrás y también hacerse un insight como familia y decir, pucha, a mi hijo jamás le puse un límite, siempre lo dejé de hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor en un momento le di lo que yo no tuve. Y yo creo que en la crianza hay que poner disciplina, ¿no? Hay que poner límite. Los límites son muy importantes, sobre todo hoy en día, Juan Carlos, para que un muchacho no caiga en este tema de las drogas. Wow, ha sido una conversación muy humana, muy cálida, muy honesta. Papá, mamá, amigos que están escuchando. A ti, amigo, adolescente, estudiante que estás escuchando la radio. Ah, mira el tema que te tocamos hoy día. Acércate a tus papás, habla con tus padres, acércate a un amigo. La Fundación Venus tiene las puertas abiertas, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué servicios brinda? Bueno, nosotros trabajamos en la rehabilitación de personas que están en el consumo de drogas y alcohol. Nosotros realmente rehabilitamos personas. Tenemos un equipo muy humano, experto en adicciones, de verdad. Un grupo muy bueno de trabajadores que es muy profesional y que tiene todas las ganas de poder trabajar y poder sacar gente a las calles, de recuperar familias. y de recuperar personas para que sean también ellos, el día de mañana van a ser nuestro testimonio en la calle. Porque la verdad de las cosas, Juan Carlos, no hay nada más gratificante que el día de mañana tú veas a una persona que está a punto de morirse, la veis resolviendo, la veis con su cara llena de risa. Porque eso es lo que pasa. Ojo, eso es lo que pasa el día de mañana. Todo el sacrificio que se hace en un tratamiento, el día de mañana tiene un beneficio. Y lo tiene de verdad. Y te lo dice una persona que también estuvo en tratamiento y ya lleva, va a cumplir 7 años sin consumir nada. El tratamiento, en pocas palabras, lo que hace es salvar vidas. Porque salva a personas que van directo a hundirse, a perderse más en lo que es la droga. Y realmente la salva. A mí me ha hecho bastante bien lo que es el tratamiento. Quiero agradecer que hayan venido, muy gentil por su parte. Gracias American Computer, Fundación Venus, Radio Puente Alto, el programa Los Recuerdos con Juan Carlos. Muy gentil, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos estamos viendo para la próxima. Gracias. Ya, vamos a repetir próximamente. Gracias. Okay, bien. Chao, chao.